hola, Avellaneda, Henley, Sarandí, el pueblito Villadomínico, Castellino, Villa Pobladora, hola en la Maciel, el Doque, Villa Inflamable, las Torres de Wilde, hola las Flores, el barrio de la Carne, acaba de caerse algo así de manera muy extraña, pero estamos bien, estamos todos bien, que es lo importante. ¿Dónde se guardan las cosas que uno descarga así en el momento rápido? No tenemos ni idea, la estamos buscando. Hola a todos, a los chiques, las chicas, los chicos, ¿cómo están? Este es un nuevo Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Pasamos el spot anteriormente, señor Jonathan Robles en los controles, y lo presento ya, pero eso, muy bien, tenemos operador, viene resistiendo toda esta locura y agradecemos por eso, más que nunca agradecidos. Por estar, por participar y por no abandonarnos en estas etapas de la vida tan difíciles, donde no nos alcanza la plata para llenar la heladera, donde ya no comemos carne y esas cosas que nos pasan por pobres, digamos, básicamente. Bueno, ahí está Jonathan. No sé si pasamos el número de teléfono al aire, eso estaba preguntando, me distraje porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, como siempre. Estoy siempre, lo pasamos, 54333607, llamás y salís al aire. Voy a pasar a presentar a mis compañeras para no seguir hablando al pedo y llenar espacios vacíos. Siempre habrá vasos vacíos con aguas de la ciudad. ¿Quién canta? Es la señora. Señorita. Señorita, perdón. Haceme un poco más, porque tiene mucha intro mi tema. Subilo, viene desde el oeste. Es del sur, vive en el sur, quiere vivir en el sur. Por consecuencias de la vida está en el oeste, pero anda buscando cómo volverse. Flavia Giovanna. Este tema tan representativo para nuestra gente. Ahí va. Está vacía la factura, ya vencida. Mani. Los caños rotos. Es un temón. Es un temón. ¿Usted viene eligiendo siempre temas distintos? No, este fue el mismo de lo anterior, pero porque tampoco pensé nada. Bueno, me dije, vamos con ese. Sí, total, sigo sin plata, vamos con él. Este puede estar todo el año, me parece. Sí, seguimos así. Sí. Estamos cada vez peor, mamadera, ¿eh? Esperemos que hasta octubre nada más. ¿Qué 2019? Pará, le voy a avisar a mi hijo que estoy haciendo. Bueno, estoy bien, era mi presentación, así que voy a decir que estoy genial. Adelante, diga. Ponele. Cuente y haga su descargo semanal. No estoy genial igual, pero no importa. ¿Qué voy a venir a decir que estoy mal? No, estoy bien, está todo bien, tengo salud. Bueno, también podés venir a decir que estás mal, ¿eh? ¿Por qué no? A veces hay que vomitar. Yo estoy en un momento de mi vida. No, hoy estoy bien. Vamos allá, estoy bien. En un momento lunar y cíclico de mi vida donde no me callo nada, quiero vomitar todo, decirlo todo, no callarme la voz. Pasa, los fines de semana suele suceder eso. Peor. Señores, sigo con la presentación correspondiente a esta mesa casi que redonda, porque la podemos imaginar así. Con ustedes al panqueque ritmo, la señorita Andrea Espinosa desde la Torre de Wilde. Silencio, panqueque, mira, hija. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo estoy re indignada, loco, me arde el naso. Ah, qué mala gripe. Mierda. Estamos todos engripados. Sí, es por la gripe. Bueno, estoy chateta. Ponele, toda la gente engripada. Escucha, subile el tema a la peta un poco. Para salir a comprar. Perdónenme, estoy indignada. Estoy indignada, me siento mal, pero hay una luz al final del túnel. Siempre. Hoy es un día donde no me lo cagó ningún boludo. No vayas a la luz, Petro. Volvé, no vayas a la luz. No, aparte está cara, boludo. No, loco, conseguí un fernet de litro a 170 P hoy. Jodeme. Sí, estoy feliz, boludo. Lo vi en Facebook y me indigné a lo Petro porque dije, ¿dónde está? No, está en casa porque hoy me la doy en la pera, tengo la casa sola. Malchino. No, fernet, ¿cuánto hace que no? La gente dice, ¿cuánto hace que no como asado? ¿Viste que sale el ¿cuánto hace que no me tomo un fernet? Que no come carne. ¿Cuánto hace que no me tomo un Ferné? Yo el otro día me clavé un chori a la parrilla que estaban hechos de acerrín. Pero Ferné, boludo. Ferné, te puedo asegurar que hace un montón que no me como un Ferné. No me tomo un Ferné. Yo me quisiera tomar un Ferné. Cuando cobre, me voy a comprar un Ferné de litro y, bueno, y una Coca-Cola de dos y medio. Espero que me dejes. Lo traigo yo el viernes que viene. Espero que me dejes. ¿Viste? ¿Para qué vas a esperar a cobrar? Antes cuando cobraba, no sé, me voy el fin de semana, fue, ahora me compro un Ferné. Una locura. El cambio se vino con y el, todo. El Branca quedó solo en la memoria. Branca, ah, no era Branca el que no era mi 1880, claro, en 1880, que va igual, a mí para a mí me gusta, o sea, no está antes que el Manón ponerle que era la versión Berreta. Qué tema interesante para la gente que nos está escuchando del otro lado, que va a decir, claro. Sí. Muy filosófico lo de no, pero va a ser interesante si yo paso el dato de dónde compré el Ferné. A ver, no lo voy a decir porque se me va a acabar el stock cuando yo quiera ir, no va a haber. Así que se van toda la puta madre que lo parió. Yo es cerca de la casa, nos queda hablando de colegas radiales. La Negra Bernazzi lo puso en su lugar a Babi Checopad y acá bancamos a la Negra. Sí, vamos, la Negra. Pero no lo escuché. Morir Negra con vos, así que te queremos. Quiero. Ajá. No mirábamos, estaba Johnny como diciendo, ¿qué hiciste, boludo? No, era el tema así. Perdón, Johnny. Bueno, es la costumbre. Ahora va a sonar mi tema de presentación, el que yo elegí viniendo para acá. ¿Se acuerdan? La semana pasada fue medio, ¿quién me va a presentar a mí? Flavia. Bueno, ¿qué? Para todo el universo y el que tenga internet, porque esto cósmico, se escucha por internet. El cósmico. El universo celestial. No te fue. Vanina Monte, señores, ¿quién más? Escucha. ¡Ale! ¡Buenísimo! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Yo quiero a los concejales acá, ¿eh? ¿Te imaginas? Son un montón. Son una banda. Qué lindo tema, la voz que tiene la piba, impresionante banda de Avellaneda, Los Concejales, subímelo un poco que lo escuche la gente. Una casita ahí. Que venga reguero. Acá esta chica acá, cantame este tema en vivo. Y puede irse. Vení y te puedes. Escuchá la voz que tiene, de verdad es impresionante. La escuché por primera vez en una fiesta que hizo el Duende en Sarandí, en una. Ah, ¿estaba conmigo? No. ¿La que fuimos? No, estaba con otra persona que no puedo nombrar porque es todo muy turbio. Me tiene ya los ovarios inflados, la turbulencia. La turbulencia. Pará un poco, novela mexicana. Igual es excitante eso. No, chu, pero ya está. Ya. ¿Qué nada? ¿Cuánto tiempo? Un poquito, 3 meses. Bueno, ¿los viste ahí? Bueno, los vi en una quinta ahí en la costa de Sarandí que organizaba el compañero Duende, de la sala del Duende. Y ahí los vi por primera vez. Tocaba Revolver y entre otras bandas Los Concejales. Y me los cruzamos también. Yo los vi ahí también, casual. ¿En la sala del Duende? Porque no pude. Las condiciones no estaban dadas no para hablar. No se con podía gente. Hablar, no se podía hablar. No, nunca. Mucho menos seriamente nunca. Y muchas veces ya hago radio, ya. Claro. No era el momento, ni el lugar, ni el cómo, ni el cuándo. Bueno, arrancamos este programa así como estábamos, algunas rotas, otras resfriadas, otras que nos duele la panza. Y esta es la vida y no siempre todo está bien, pero todas tenemos rock, gente. Así que así arrancamos sin careta. Thank you. Acciones sociales escucha, y movimientos barriales escucha, en Sin Careta. Vecina, escucha, únete a la nada que me quede por decirte nada. Nada que me quiera hacer ceder nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisión. Bueno, es mi bloque, me acaban de informar, me acaban de entregar el mando. Bueno, nada, vamos a estar hablando un poco de lo que es las Malvinas, que es ahora este feriado, martes. Este feriado no puente. No puente, no con Cristina esto no pasaba, loco, ¿eh? No. ¿Cómo que no es puente? El lunes se labura, el martes no. Clarísimo, clavo de Cristo, hijo de puta, esto es personal. Una ya. Locura, peor que la leche y el fernet. No, la leche, no me toques el tema de la leche. No, tremendo. ¿La del 0%? La del 0% de leche. Vamos, esa propaganda es para un programa entero, después la vamos a tocar. Vamos, no nos salgamos de Malvinas. No nos salgamos de Malvinas. Bueno, 2 de abril. La gente se está convocando, así que vamos a estar en el Centro de Veteranos de Lanús. Los invito a participar de la vigilia del 1 de abril. Se concentran a las 20 horas frente al pabellón municipal y desde allí parten en caminata hasta el avión de Remedios de Escalada. Me acuerdo de ese avión, yo vivía ahí cuando era chica. Ese avión es un monumento a la guerra de Malvinas. Tal cual. Donde nos reuniremos para honrar a nuestros héroes y compañeros caídos en el combate. La carpa temática Estrada abierta es el 29 hasta el 4 de abril. En el horario de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, así que es un horario bastante extenso. Y después también el mismo martes vamos a estar acá inaugurando el nuevo espacio del Movimiento Evita en Avellaneda. Victoria Walsh. Victoria Walsh es el nombre que han elegido. Y si no saben quién es Victoria Walsh como MUA, porque lo voy a decir, digo, no sé quién es, lo busqué y casi me pongo a llorar con lo que leí. Así que nada, Wikipedia y caen de bruces. Bueno, inauguran acá en Entre Ríos 471, esto es a pasitos de Pavón y Galicia. A pasitos de mi casa. A pasitos de la casa de Vani también. Así que bueno, también se va a estar inaugurando el espacio y van a estar homenajeando a los veteranos, seguramente va a haber una charla y demás. Así que bueno, los esperamos a todos a partir de las 17 y calculo yo, no sé hasta cuándo, pero bueno, al otro día se trabaja. Así que bueno, nos vemos todos ahí entonces. Eso es lo que yo tenía para pasar. No sé si que vos querés que lea lo otro también. Y sí, yo te lo había mandado. Ah, pero pensé que era en el otro lugar que iba. No, no. Bueno, listo. Ah, no, quiere dos bloques para, ahora. Ahora quiere dos. No, era como para hacer una breve, no cuenta. Sé si todo, pero por ahí alguna parte para la gente. Creo que todos más o menos sí, sabemos más de qué menos. Hablamos cuando hablamos de Malvinas. Pero bueno, hay gente, niñas, quizás adolescentes escuchando bueno, este bueno, programa. No es tan largo. Día del Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1836 había sido abarrotada por las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. A pocos días desembarco y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una fuerte dotación de militares ingleses para dar respuesta y desplazar a la milicia argentina. En el conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue corto, duró alrededor de 2 meses y medio, tuvo resultados contundentemente trágicos. 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas posguerra. Recordemos que esta gente no estaba preparada para ir a una guerra, ¿no? Eso. No, y aparte, mirá qué loco, casi la misma cantidad de suicidios que decaídos en combate. Porque más allá de si estén preparados o no, la gente que decidió ir a Malvinas eran pibes que decidieron, como hacemos cada uno de los que militamos en algún momento, ponerle el cuerpo a la lucha. Sea justa o no para vos una guerra, la gente que fue con la concesión, con el pensamiento de estar poniendo su cuerpo por el país, por la patria, por defender nuestra soberanía. Como lo hizo San Martín y Belgrano, y todos hablamos y nos leen en las escuelas. Bueno, la gente, los pibes que fueron a Malvinas, o los soldados, para decirlo mejor, que fueron a Malvinas, fueron con la convicción de estar luchando por su patria, por su soberanía y por su independencia. Y fíjate que casi la misma cantidad de caídos en ese combate, en esa guerra, como la, con lo, como por la desidia del Estado. Porque los suicidados son excombatientes a los que el Estado les soltó la mano, los dejó tirados, no les dio laburo, no les dio pensiones y no les dio asistencia psicológica. Y los que quedaron y siguen en la lucha por esas pensiones. Y todavía puede haber más, pero casi arrima a la misma... Es terrible que haya tantos suicidados como caídos en la guerra. Uh-huh. Porque habla de un Estado ausente, uh-huh, ni más ni menos. A grandes rasgos, la realidad de que la guerra de las Malvinas no fue otra cosa que una clara desventaja de la milicia argentina frente a las fuerzas inglesas, que estaban mejor paradas y contaban con un armamento superior en fuerza. Nuestros soldados jóvenes, que fueron aislados de forma obligatoria y otros que lo hicieron voluntariamente, fueron mantenidos en precarias condiciones durante los meses en que se produjo la guerra. La falta de comida, de armamento, de comunicación, de directivas claras y coordenadas precisas, fueron moneda corriente para una misión de semejante calibre. Otra vez las instituciones dejando solo al combatiente, ¿no? Haciéndolos cagar de hambre a los pibes mientras ellos comían bien, ¿no? Hay una cosa de jerarquía ahí que fue importante y que se... Bueno, después vino lo del soldado Carrasco, si no me equivoco, uh-huh, y cosas que demostraron lo que pasaba en la milicia también. Que no todos son héroes, ¿no? Bueno, actualmente se disputa por estas tierras, se realiza de manera diplomática, dicen acá, y de forma parte de las agendas en cumbres presidenciales en las que varios países latinoamericanos y del mundo adhieren al reclamo argentino por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Así que bueno, ese fue, es un corto resumen de más o menos todo lo que pasó. Hay documentales miles que la verdad es para verlos y nada. Y fíjate vos en tu Facebook, en tu WhatsApp... En tu barrio, porque nosotros te contamos lo que va a haber por acá en Lanús, que van a marchar los compañeros hasta el avioncito de Remedios Escalada, acá en Piñeiro, que se va a abrir este espacio Victoria Walsh, pero seguramente en tu barrio donde estés se van a hacer algunas jornadas de visibilización, porque es un día para conmemorar, para pensar, para reflexionar y también para darle una mano a los conocidos que seguramente tenemos que son excombatientes. Y para estar, escuchar, ¿no? Prestar atención, abrir los ojos. ¿Nos vamos con Ciro? Va, no sé, perdón, estaba cerrando no, yo tu bloque, disculpa. Por favor. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre será. vale más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, de Córdoba, Mendoza. Yo no soy como esa que se queda en mi casa mirando a tele sin saber lo que pasa. Yo nací combativa, yo nací con memoria, acá están las mujeres para cambiar la historia. ¿Para qué? Para cambiar la historia. Feminismo en Sin Careta. ¿Por qué se silenció el rol de las mujeres en la Guerra de Malvinas? En la reconstrucción colectiva de uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente, hubo mujeres que jugaron un papel fundamental y que, sin embargo, continúan sin ser reconocidas. Enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y especialistas en terapia intensiva estuvieron presentes en mar y tierra, brindando atención sanitaria a los heridos que regresaban de las Islas Malvinas. ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que se hablara de la presencia de las mujeres en la guerra? La invisibilización del rol de las mujeres en numerosos episodios de la historia universal y argentina es una constante que hasta hace no mucho tiempo parecía imposible de revertir. Hoy eso está cambiando gracias a las luchas de los movimientos feministas en la sociedad y a la necesidad de desarmar los papeles tradicionalmente asignados por la cultura machista, demostrar las actividades de las mujeres antes ocultas en todos los ámbitos. En este sentido, la Guerra de Malvinas no fue la excepción. Tuvieron que pasar muchos años para que finalmente se reconociera la presencia de veteranas que tuvieron una participación activa en el conflicto bélico y que fueron excluidas de la memoria colectiva. Tuvieron que pasar muchos años para que hoy finalmente reconociéramos la presencia de veteranas. El trabajo de la escritora y periodista Alicia Panero jugó una función esencial para recuperar esta parte olvidada de la historia. Su libro se llama Mujeres Invisibles. Fue editado en 2014 y la difusión gratuita es mediante la plataforma digital de Bubok. Así que ahí lo podés buscar. Ponés Mujeres Invisibles y reúne testimonios de aquellas trabajadoras de la salud de entre, escucha esto, 15 y 30 años de edad que recibieron a los heridos y los contuvieron emocionalmente tras ser evacuados de las islas. Fueron trabajadoras de la salud, entre ellas enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y especialistas en terapia intensiva que, a diferencia de las enfermeras británicas que ya eran profesionales, recién estaban iniciando su carrera. Las mujeres que participaron de la guerra fueron distribuidas tanto en tierra como en mar. El buque hospital más grande que tuvo Argentina, el ARA Almirante Irizar, contó con 7 enfermeras civiles voluntarias que se embarcaron el 4 de junio y que estuvieron presentes en la zona de conflicto a partir de la cual se les debe reconocer como veteranas, acorde a la ley. Al igual que las 13 ubicadas en el hospital reubicable de Comodoro Rivadavia, tenían entre 21 y 24 años. Estas últimas referencias de las fuerzas aéreas y recibían alrededor de 30 soldados por día, trasladados en barcos y en aviones. Según los testimonios recopilados por Panero, uno de los recuerdos más vividos de aquellas mujeres es el de los heridos llamando a sus madres en cuanto se les abría la puerta del avión. Bueno, también hubo varias mujeres que al momento de iniciar la guerra se encontraban en las enfermerías de los buques de la Marina Mercante y otras que trabajaban en Puerto Belgrano, que la configuración de buques en hospital y de mar. Tenían entre 15 y 16 años y eran aspirantes a enfermería. En aquel momento, la Armada había abierto un curso para que las mujeres ingresaran a la carrera durante el secundario. Estamos hablando de 15 y 16 años, chicas. Bueno, era en una entrevista para Radio Continental, Panero incluso describe el caso de una mujer que se había dado de baja 6 meses antes de que iniciara el conflicto, pero aún así la Armada consideró que seguía bajo la bandera, entre comillas. La fue a buscar a la casa y la obligó a trabajar los 74 días que duró la guerra y posteriormente atendiendo heridos. Bueno, la verdad que muy poco se habla de las compañeras y además de la atención sanitaria fue muy importante el apoyo y el vínculo emocional que las mujeres construyeron con los soldados. Ellas eran el primer contacto que recibían después de haberse estado en la zona de conflicto. Según afirma Panero, para ese medio, para Radio Continental, ¿no? Porque le estaban haciendo una entrevista ahí, el silenciamiento del rol de las mujeres fue inmediato. En ningún momento de los que les proporcionó atención médica o psicológica a las chicas, nunca recibieron ningún tipo de atención, ni se les permitió comunicarse con sus familiares durante unos días. Pero además, y como sucedió durante mucho tiempo después, se les prohibió que hablaran sobre el tema, principalmente porque habían visto las condiciones en las que volvían los soldados. Mientras que los medios de comunicación, en complicidad con la dictadura cívico-militar, habían construido una imagen distorsionada de los hechos. Muy poco se sabe de estas compañeras que también son veteranas, y la verdad queríamos recordarlas, traerlas hasta acá, y va ahí nuestro apoyo para todas las compañeras que estuvieron en la guerra, que ojo que bueno, nada, no voy a agregar más nada. Vamos a un tema y seguimos con más Sin Careta. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar sin culpa, como siempre fue acá. Nos prendimos a jugar un mundial y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Y no volvieron más. Y no volvieron. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar. formal, el que quiso ver mis sueños quebrar. Nuestra cruz no se quiso acordar de los huecos de la lista oficial. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar. Tu bandera te empezó a traicionar. Bueno, ahora sí vamos con la joda, con el reviente el fin de semana. Hola, soy la Petula. Oh, sí, soy Patricio. No, Patricio Calamardo, boludo. Calamardo. Sobre todo por el naso. Bueno, vamos con la fechita para el fin de semana, gente. Estamos por el momento con Herli. Cumple 110 años. Esto es el 30 de marzo a las 19:30. Es un evento al aire libre. ¡Qué grande, Herli! ¡Vamos, Herli, carajo! ¿Cómo te quiero, Herli? Va a haber feria de artesanos, cantantes locales, bandas internacionales, títeres para los más chicos. Me invitaron para ir, ahora que me haces acordar. Y bueno, anda. ¿Me invitaron? Sí, para que lleve mis cositas. Pero parrilla, no tengo precios cositas económicos. Mirá, hoy que hablábamos del asado. Parrilla a precios económicos. Y una tradicional torta de cumpleaños que se ve que se hace en cada. Le mandamos un saludo al camarada Aníbal López Guerra. Que el otro día lo vimos, ¿verdad? ¿Lo vimos? No sé si lo vimos. ¿Aníbal? ¿No? No me acuerdo. Bueno. Aníbal, que le mando un saludo. Un gran amigo, un periodista y historiador de Herli. Y luchador por la autonomía como municipio, de Herli, que están ahí los compañeros reuniéndose y pidiendo la autonomía del municipio de Herli. Bueno, esta celebración de los 110 años de Herli va a estar llevada a cabo en Avenida La Carra, entre Bustamante y Sargento Cabral. Olvídate. Agarro la bici y voy en bici. La Carra y Bustamante, amigo. Ese mismo día y en ese mismo lugar, a celebración, va a estar tocando Loco Leo. Un saludo a Loco Leo, que tocó en gratuito. En la Pituca, dijeron que estaba, me contaba la gente que estuvo muy buena la fecha. Un saludo a la Chupandinga, no pude asistir, chicos. Sabrán perdonar mi ausencia. Nadie preguntó por mí, igual, Petu. No. Yo no fui. Yo y volví, nadie preguntó volví por volví mí. Extraña, dije, se hacía los boludos. Dale, es verdad. Vino a la semana y me dijo, te dije, nadie me preguntó por vos. Bueno, con amigas así no me lo cuentes. Clarísimo, pero me resultó raro. Bueno, bueno, pues tenemos un festival solidario también con bandas y radios por los chicos. Sábado 6 de abril a las 23 horas, la entrada es un alimento no perecedero de la gran colecta mensual. Por recibo. Tengo audios de esa fecha. Ah, ¿no? Perdón, es verdad, iba primero. No, los festival, no pasa nada, me metemos en el medio. Y después la gripe. Que nos mandó un compañero, yo voy a poner acá para que se escuche, Johnny. Grande, Vanina, te manda un abrazo mío y de todo el Frente Heavy Metal. Y gracias por recibirnos aquel día para promocionar la fecha contra la trata de personas. La verdad que es un tema muy serio y valoramos hasta el día de hoy aquella entrevista, así que te mando un abrazo. Ahí te dejo una fecha que es el próximo sábado, que va a estar transmitido en vivo por Cuatro Radios, muy copado. Vamos a ver si podemos hacer algo así en Zona Sur, ¿viste? Obviamente, esperemos contar con Careta, obvio, ¿no? Así que bueno, ya estaremos ahí al contacto. Gracias, compa. Bueno, perdón, me salió el alma. Está como la Petu, resfriado. Bueno, ¿cómo va a ser el Festival Solidario? Le mandamos un saludo. Bueno, la entrada es un alimento no perecedero para la gran colecta. Van a estar varias bandas, entre ellas Corrosivo Trash, Cartera, Cuarteador. Muchachos, cuando hagan los flyers, pongan bien las letras, porque los ciegos no vemos un carajo. Esto es organizado por el Frente Heavy Metal. Se va a estar llevando a cabo en la 197 y Trejo. Esto es Pablo Nogués. Bueno, repito la fecha, el 6 de abril a las 23 horas. ¿Qué? ¿Qué, boluda? Sí, sí. Vamos con la música. ¿Vale? Que va a entrar la banda. Sí, ahora sí. Ahora sí, es tu momento. Ya. El 29, o sea, hoy es 29, ¿verdad? ¿O es mañana? ¿Bien, los gnocchi? Sí, hoy. No sé, ahora. Bueno, me hice una tarta. Ahora. Van a estar Los Ramonos y The Wildes en Mutar Bar. Esto es Avenida Mitre al 982 Avellaneda a partir de las 22 horas. Ahora, termina sin careta y te vas, claro, para Mutar. Porque sabemos que nunca arrancan a dejar todo horas. Tu billete. Salí sin nada. Después, seco. Van a estar el mismo día los muchachos de Delirantes Rock, Rutina Clandestina, Los Comodines Rock and Roll a partir de las 20. O sea, ya arrancó tempranito esto. En lo artesanal bar, esto es Vicente López y Entre Ríos, en Quilmes. La entrada es 100 pesos más un alimento no perecedero que va a ser al beneficio del merendero Amor Sin Fronteras. Bien ahí. Además vas a estar participando por un sorteo de un cuadro de La Renga que lo organiza el encargado de armar los escenarios de La Renga. El tipo dona el cuadro. Bien. Para que sea rifado entre la gente. Quiero ir. Estaba en otra y cuando dijiste eso dije, ¿a dónde hay que ir hoy? Ahora, claro, a partir de las 20 empezó, pero va para largo, es en lo artesanal bar. Quilmes. Entre Ríos y Vicente López. Bueno, los que a la gente de Quilmes, váyase ahí, participe del sorteo. Y me lo traen. Así es. Para el día de mañana, gente que nos visita hoy acá en el estudio en breve. Ah. Víctimas del Viento a las 22 horas. Ahora, en la ahora está afuera Víctimas del Viento, y claro, la maga. Y ahora mañana, se vienen un ratito, pará que no lo dije en todo el programa, perdón. Tenemos acústico, recién me acuerdo de decirlo, están desde temprano los chicos y no los nombramos. Están afuera Víctimas del Viento y está la gente de la maga que trajo una cervecita, que están desde las 8. No, de las 8. Desde que arrancamos el programa están afuera y nosotras re atrevidas no nos acordamos de decir, che, se viene el acústico. Así que si estás en tus redes sociales, postea La Maga y Víctimas del Viento, acústico doblete en Sin Careta en un ratito nada más después de la agenda. Bueno, ellos se van a estar presentando mañana en las fonditas de Colonia Beruti y Avellaneda, junto a bandas amigas. Como Psicosis. O sea, y La Maga también toca. Exactamente. Víctimas del Viento, La Maga y Psicosis. ¿Qué estamos escuchando? Víctimas, subilo un poquito, a ver. Abril van a estar tocando los chicos de Huesos Rotos, que son quienes están sonando, junto a 4DK. Huesos Rotos. Sí, junto a 4DK, Senderos Lejanos y Chiflados Rock. Esto es en Bar Rock Oculto, es Cervantes, esquina 19 Visa, la Ribera de Quilmes. La entrada es a 80 pesos más una consumición. Además, tienen un buffet económico, es genial ese lugar. Y podés llevar también tu instrumento y zapar en vivo. Esto comienza a las 23 horas, repito, en Bar Rock Oculto. A ver, escuchémoslo un poco. No tengo ganas de perderte de nuevo. No importa nada, solo estar con vos. Y vas a ver que todo se detiene en el momento en que yo digo stop. Justo te encuentro en esa noche del descontrol.

vez más. Hola, hola, acá estamos sin careta por FM La Mosca 93.5. Yo me escucho joya. ¿Sobo? Chala. Bueno, gente, tenemos entradas para regalar, ya está puesta la foto, tenés que llamar al 5433-3607. Acá la gente de La Maga me ha dado dos entradas para regalar para la barra de Quilmes. Yo voy a tener que ir acá a este lugar y que me den un cajón de birra, más o menos. A tanto que la estoy nombrando, que la barra. Ahora voy a ir a ver a Mamá Birra y a La Maga, fechaza. En Quilmes. ¿Cuándo es, Petu, esto que vos quedás? 14 de abril. 14 de abril, porque ya me saqué los lentes. Arranca tempranito. Tempranito, 14 de abril. Ahí la gente de La Barra dice que me espera con un cajón de cerveza. A vos no sé, a mí sí, porque yo soy de la casa. Bueno, señoras por y señores. Vamos a la Petu. con ustedes, con nosotras, con nosotres, tenemos el agrado de compartir esta noche y cerrar con un acústico en vivo con la gente de Víctimas del Viento, en bueno, primera instancia. Va a estar tocando mañana en La Fondita, Colón 494, esquina Beruti. Ahí en Avellaneda. En el patio de casa. Siempre patio. Digo que ir ahí es como tocar en el patio de casa. Bueno, y también estamos con la gente de La Maga. Así que muy bien. Y también el patrón Fabián. Ahí con Fabián y Costa, que... ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, se lo escucha Fabi, sí, ¿no? Ahí de atrás. Él no es el manager, es el mal de ayer. Es el mal Fabi de... es activo, es un sí, músico de alma, claro, que además tiene ganas. Sí, lo más importante en esta vida es darle compasión. Y más a la bata, ¿o no? Muy amable, muy amable. Es una descarga emocional muy linda. Ahí está, es esto, chicos, no se asusten. Seguimos al aire. Bueno, escúchame, Fabi, ¿la estás pasando bien? Ahí perfecto. Estás atrás, pero estás bien. El sí, batero siempre va atrás. Sí, igual. Aparte con los compañeros que tengo, que realmente son fabulosos. Que... ¿no? El batero siempre atrás. Sí, siempre atrás. Se escucha... ve poco, pero suena mucho. Bueno, sí. Preséntense, chicos. Dale, vamos a meter primero a las Víctimas del Viento. Víctimas del Viento. Vamos a hablar con Víctimas del Viento ahora. Dale, pongámonos de acuerdo. Pongo, claro, es como doble personalidad, on... sino muy psicópata. Claro, todo. Sí, y suele pasar. La vida es eso, ¿no? Uno se viste de una manera y después... Víctima del Viento. Víctima del Viento, exactamente. Que está en el teclado acá a mi derecha, que la gente no lo ve que está a la derecha, pero está a mi derecha, al fondo. La gente lo ve porque estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo. Exactly. Vanina fantástico. Montes, Sin Careta, Andrea, también, no sé qué anda haciendo. Órale. No, bueno, pero por bueno. Eso por eso Facebook estamos, nos así tenemos... que pueden ver en vivo todo lo que está sucediendo en el acústico. Exacto, acá nuestra incorporación nueva, Víctima del Viento tiene muchos años encima, pero bueno, esta formación nueva es la que toca mañana, que va a dar inicio a una nueva etapa nuestra. Uno no se cansa de empezar, ¿no? Siempre vive empezando. Siempre hay que empezar. Siempre hay que mientras empezar. Uno pueda empezar. Bueno, es Maxi que está acá. Le pido un aplauso a toda la gente. Que... ¡Bien, Maxi! Es la joven promesa de la banda. Bien, Maxi, bien. Pues parece que te conociera, mirá. No me sale el video. ¿De dónde estás transmitiendo? ¿De Sin Careta? No. Sí, de Sin Careta. Ah, porque no me salía para compartirlo. Entonces, para la gente que está escuchando a través de www.fmradiolamosca.com.ar, pueden entrar al facebook.com/sincareta. Para ver este momento en vivo, en video, en imágenes. Qué bueno. Multimedia. Víctimas del Viento multimedia. Exacto, no nos pasó nunca esto, la verdad. Es una nueva historia de amor. Escúchame, seguimos con la presentación. Dale, cómo teclado no. Ya está. A mi izquierda, el bajista Daniel Núñez también es un licenciado en cosas. Bajista Daniel. Licenciado casi todo. Hace de todo un poco. Tenés que venir para casa, Daniel. Varios rubros, sí, sí. No le digas dos veces porque va. Porque es complicado. Encima. Tengo... ¿No le va de comer? Un mundo de sensación. Un mundo de sensación para arreglar. Tengo una canillita que me pierde. Sacó, pues, es así, era. Sí, poquito le pierde no, igual, ¿eh? Hace de todo un poco y que hace mucho de todo... No es calidad garantizada, claro. Hay que remarlo un poquito, ponerle claro. ¿Dónde bueno, sale? Sale. Bueno, sale, bueno, sale. Pero a mí algo y alguien que me. Tengo mucha pérdida de agua. Bueno, guarda que está el agua ahora. Necesito que. Hay un plomerito. Unos cueritos hay que cambiar y esas cosas. Sí. Hay que tener herramientas, viejo. Claro que sí. Bueno. Sí. Y la maña para hacerlo, porque si no, herramientas tenemos todo y un desastre. No, yo no tengo ni herramientas. Me pedís un tornillo y no claro. Tengo en mi casa. Yo tampoco. No puedes clavar un cuadrito. No puedo clavar un cuadrito. Un martillo. No importa. Bueno, no está ahora con nosotros, está en un evento particular de él, pero es Lolo, nuestro baterista, que bien, Lolo. Hoy va a ser reemplazado por nuestro amigo Fabián Acosta. Menos mal que está Fabi, ¿eh? Es un pulpo. Esto de acá, se le fue, ¿eh? Pero quiero mandar un saludo grande a él. Bueno, Lolo, te la perdiste, no sabes cómo estamos acá, ¿eh? Tenemos con de todo. Exactly, con toda la juguetería. ¿Esto era mío o te lo estoy diciendo? Sí, no, tomá tranquilo. Es agua mineral, ¿eh? Agua mineral, con un poquito siempre. De espuma. De, yo pedí Gatorade. Gatorade. Con un olor así muy fuerte. Bueno, nada, y yo que estoy en la voz, que soy Pablo, que ya... Un aplauso para Pablo. La alegría de seguir luchando por aquello que de chiquito soñé, así que... De chiquito, che, muy chiquito, sí. ¿Cómo pinta esto? Y yo, claro, yo toco la guitarra por una necesidad de decir algo, ¿no? De que era pibe. Yo siempre me acuerdo ahora que los tiempos cambiaron mucho, cuando era pibe y leía poesía, mi papá pensaba que yo salía para otro lado, ¿viste? Porque decía, ¿qué hacía leyendo poesía? Susana decía, vení acá, ¿qué le pasa al nene? Los nenes no lloran, los nenes no escriben poesía, ¿no? Todas esas cosas. Hablando de ya hace casi 40 años atrás, ¿no? Entonces todas las cosas van evolucionando, gracias a Dios. Y bueno, nada, esa necesidad de decir las cosas, estamos acá todavía queriendo decirlas con tantos años encima. Así que disfrutando de esto y con este volver a empezar que te comentaba hoy, es una parte de esto de la vida, ¿no? ¿Cuánto hace que volvieron a empezar? ¿Cómo? Y empezamos a empezar desde octubre del año pasado. Bien. Esta vez quisiendo, al menos yo en lo personal, queriendo dar una vuelta de rosca a lo que ya hicimos siempre y quitar... Y mañana la idea es mostrar algo distinto a lo que siempre hacemos. tocar rock, que es lo que hacemos, es... O el concepto es el 1, 2, 3, va, y hacemos los ritmos, los riffs, tocamos papo y es rock, y queremos buscar una vuelta a eso. Yo creo mucho más importante en lo que tengo que decir que lo que tengo que tocar, y bueno, buscar la manera de... Las letras. Esa alquimia entre poder transmitir lo que quise decir en esa canción, lo que quisimos decir en esa canción, y poder meter un poquito de audio, un poquito de video. ¿Cuánto hace que viene cambiando de formación, con idas y venidas, como todas las bandas? Como todas las bandas. ¿Pero cuánto hace que se forma, que arrancás con el proyecto? Sí. ¿Es tuyo, Víctima del Viento? ¿De quién es? ¿O hay un par es más? Es mío, pero Daniel es nuestro, nos acompaña, estamos desde un inicio socio juntos. Fundador. La verdad que ¿vos no. ¿Vos sos fundador? Soy fundador. Él no paga más la cuota, porque ya cumplió los dos años. Son los que vienen con este proyecto. Hace un montón de años y cambiamos 20.000 veces de... chicos nos acompañan, pero la idea fue siempre la misma. Quizás es la misma idea, un poco hoy retocada, volcada mucho más a la poética de la banda y no tanto al sonido rockero típico, ¿no? Que hoy vamos a hacer un acústico y quizás no podamos reflejar esto que te comento. Pero lo vimos nosotros en vivo, los chicos, tuvimos un amigo integrante. Todos los músicos pasan por Víctima del Viento. Nosotros somos de Wilde y todas las bandas que están sonando ahora, creo que la gran mayoría toqué. Yo toco desde los 16 en vivo y tengo 40, así que con todos. En algún momento se cruzaron los caminos. Con Julio Petersen, con Javi, con persona no grata, Julio Petersen, que le mando un beso. No, porque él es nuestro Forrest Gump, viste, que estuvo con todo el mundo, loco, viste. Siempre te cuento la historia que estuve con Perón. Mentira, todo mentira. Sí. Pero bueno, lo cuenta tan bien que le crees. Miente, Julio. Le mandamos un saludo a toda la gente de UMA. Sí. El viernes pasado estuvo el hippie acá, mamá Birra, presidente de UMA. Nunca le pregunté nada de UMA. Porque fue todo tan anárquico. ¿Verdad? Yo soy el secretario. ¿Quién maneja la taranja? El secretario ahí de UMA, que podemos hablar un poquito. Es el también. Financista. Pues, no, es tonto, le dicen. No llegó acá diciendo gracias y perdón y permiso. Bueno, hacemos un temita, ¿cómo la hacemos ves? Un temita. Mañana a la fonda, ¿qué hora arrancan? Vamos a arrancar a las 10 de la noche. Hay una banda que abre primero, se llama Psicosis, que abre esa banda. Después tocamos nosotros. ¿Qué hace Pan, Psicosis? La verdad que no tengo idea. Pero por el nombre yo me la capaz juego que un pan. Capaz que toca cumbia. No, cumbia no puede ser porque... Pan. Pero bueno, vamos a ver. La verdad que no los conozco, pero bueno. Va, por ahí que la estoy reflejando, estoy prejuzgando. No, por el nombre Claro, capaz que no. Capaz toca que no. Tecno y decís... Tan psicótico. Sí, hay que estar atento al prejuicio, che, que todos lo tenemos, Exacto. El otro día hablaba con mis estudiantes y decía, cuando damos ejemplos siempre uno nos ponemos al toque en la víctima, ¿viste? Si vas de bullying, vos sos el que recibiste el bullying. Siempre cuando escuchás algo te pones en el lugar del bullying. Bueno, hay que salirse. A veces hay que ponerse en el lugar del malo, ¿no? Bueno, quizás mirar un poquito. A veces nos equivoca, todos tenemos nuestro lado oscuro, hagámonos caer. No, sí. Bueno, gracias a Dios. No, pero está bien, siempre es bueno. Sin careta, bueno. FM La Mosca. Bueno, vamos a cantar una canción ahora que se llama... Voy a contar la canción para que tenga sentido. explicar un poco, tampoco es psicótica la canción. Pero esta banda se llama Víctimas del Viento porque en realidad está basada toda esta historia que tengo yo con la musiquita. Es que yo... En mi adolescencia ya tocaba la guitarra, hice una canción que se llama El Hijo del Viento y una amiga mía, ya hace mucho, de acá de Escalada, acá cerquita, me dijo que era muy corta la canción y ahí... Te quedaste corto. Sí, me quedó corto en la canción. Bueno, la canción. No, estamos hablando de la canción. Porque me ríe este gordo, boludo. Sí, se presta. Bueno. Seguimos con otro lo que explicaba. Bueno, y me pongo en el lugar de víctima. Así, bueno, me voy. Escuchá, entonces, de esa canción la transformé en una novela. Mira. Durante mucho tiempo, en otra época la escribí casi toda en el Parque Lezama, me iba a las noches a escribirla. ¿Por qué se me ríen? ¿Qué te hace un stand-up? ¿Por qué? Así, en la cara. Está bueno, está bien. Y comía pan relleno. En el Parque Domínico. Sí. Mientras comía un pan relleno, escribía la novela en el Parque Lezama. Bueno, y ahí salió esta historia y bueno, vamos a cantarla ahora. Vamos a cantar. Vamos la a novela. Está, en realidad, la novela está basada en la historia basada de amor. Está basada en esta canción. En una historia de amor entre dos personas, es muy larga, pero bueno, una parte de esa historia... O sea que esta canción está basada en la novela, o la novela esta está basada en la canción. En realidad, esta canción disparó la novela. Bien, vamos entonces a la novela premio. Está basada en esta canción. Exactamente. Ahí está. Mirá, ¿eh? Fue un sueño, solo sus vidas, fue el de compartir una ilusión. Fue el de echar a volar sus vidas sin pensar en el dolor. Él volaba en su guitarra y ella planeaba en su voz. Sin temor el camino andaban hasta que el final le llegó. Canción de película, primero, me sonó. ¿Viste? Cuando hice esta canción, en aquella época estaba la película... Ah, ¿viste? Algo tenía derecho, bueno, claro, como muy siempre, cinematográfica. Siempre me imaginé que esa novela iba a estar dirigida por Subiela. Yo le tengo una admiración tremenda a Subiela y su, bien, su bien. Visión y sus formas de... Es de película, de percibir, loco, la canción. Sí. Y yo, es más, tengo cada escena de la... con la música que iría en cada escena, la locación. La por suerte he viajado. Tiene toda la novela llevada a película. Por suerte viajé por todo este país, ¿no? Y en cada lugar donde está, y acá... Acá es esta escena. Es esta escena, en estas se escapan, en estas se fugan. Sí, la verdad que sí es... Bueno, quedamos con la re gana de ver la película que no está hecha. Que va a haber que trabajar y producir para hacerla. ¿Y la novela se puede leer? La novela no la tengo... Mira, mi hija... No se puede leer. Mi hija, que ella sí está metida en la escritura y todo eso, empezó ahora a transcribirla. Mira, bien ahí. Quiero que ella haga la edición y que sea su historia esa, ¿no? Tiene chiquita, bien. Pero bueno, creo que ya entendió el concepto y entiende el loco del padre. Y, bien, bien. Y le, pero un poco bueno, le empujamos a que siga confiando en eso. Lo que faltaba, ese sí. Texto, se lo, que la pueda, impronta esa... Yo le escribí un cuaderno arte. Bien, claro. Idea, no, claro. Es que la computadora, algo de años atrás, ¿no? La computadora era inalcanzable. Bueno, bueno, pero quién mejor para entenderte, ¿no? Que, claro, que la sangre misma, que es la que nos une siempre. Bueno, che, mañana, entonces Víctima del Viento, sí. En la fonda junto a la maga. Ahora después podemos hablar solo con la maga, sí. Hágame ahí la productora, me tome el mente. Los timings. Sí, están los músicos afuera, están reinos. Están zarpados de frula. ¿A qué hora va a arrancar esto? ¿A las 10 de la noche? A la noche, la idea es que abra la banda. No hay tema de municipal, de los horarios, ¿viste? Queremos. ¿Hasta qué hora es, decime? No sé. Ya no hay que preguntar a qué hora arranca. ¿Hasta qué hora te dejan tocar? Entonces ahí vos sacás la cuenta, ¿viste? Las bandas en vivo no terminan de tocar, terminan de tocar como mucho a las 2 de la mañana. Ah, re temprano. Entonces hay que mover esa, hacer la movida bien. Nosotros vamos a poner un poco de producción mañana audiovisual. Ah, bien, tienen. Entonces queremos tener un tiempo tranquilo. El show no es largo nuestro, es de 40 minutos, pero queremos darle mucha contundencia al audiovisual. Bien. Como decía antes, no solo que sea la música, que esto que estoy cantando se pueda también visualmente interpretar. Exacto. Vos sabés que a mí realmente he ido, no te digo que a cuántos lugares fui, pero la noche la pateo, pataleo algunos rock and rolls. Y los shows que se arman donde lo audiovisual acompaña, a mí me llegan más locos. Flashás. Sí, sí. Flashás. Y las imágenes acompañan lo que estás viendo en el escenario. Siempre quise hacer esto. Y se ve que hay una producción, viste, unas ganas, un haber pensado en cuándo cada imagen, el que está de espectador, se no, flashá, viste. Hay que darle una vuelta de rosca a esto y no hacer todo lo mismo, ¿no? Ahí Maxi, que el estudio para esto, nos da una mano grande. Ah, sí, Maxi, vi algunas de tus creaciones en mis vacaciones yo. Pues sí. Quiero agradecer acá a los compañeros de La Amada. Pues me dijo que no la nombre, pero Lili, te puedo nombrar ahora para agradecerte. Y a Fabi, que me fui a su departamento en mis vacaciones. Ah, te exploté el departamento, loco. Un placer, Vanessa. La verdad. La pasé muy bien. Voy, el año que viene vuelvo. Pero claro, por supuesto. Ay, yo también. No, ustedes no. Te vas a sola, sola. Hacemos radio desde la playa. Hacemos radio. En Zunga. Sin careta verano. ¿Te comiste el choclo? Yo te quiero esta pregunta, tenés mi duda, mi incógnita. Quería un choclo y no se compraba el choclo. ¡Compraste ese choclo! ¡Comprale ese bendito choclo! Claro. Yo me comí unos. Bueno, tiene que ver, mi boca. No, está bien. Hacía tanto que no me iba a vacaciones. ¿La pasaste lindo con nosotros? Oh, hermoso, hermoso. Aparte, agradecida porque los compañeros me dejaron quedarme en quedé de ocupa. No. Si no le decía nada, se quedó. Lili me miró y yo decía, no vamos nada. No, me invitaron y la verdad que la pasé muy bien. Muchas como gracias. Si los conociera toda la vida. Una cosa así hermosa. A uno hermoso. Bueno, qué lindo el mar. Escribís con. Depende de lo que mirás, te sale la letra. Mirá cómo te la anclé ahí, sí, para no quedar como que hablo de mí misma. Claro, para no ser un no, sí, el paisaje, lo que vas viendo, ya sea el bondi cuando te vas a laburar. Sí, el paisaje. ¿Te despierta, no, sí, pero, escribo esto? Pero no el paisaje, sino la imaginación que me da ese lugar. No escribo sobre el mar, sino el contexto que me dio ese mar, ¿no? ¿Qué te hizo tengo pensar canciones, el mar? El mar, tengo una otra canción que no estaba para tocar ahora, pero sí me disparó. La emoción de la inmensidad, ¿no? Claro. Eso parece una redundancia, pero poder ver a lejos más sin nada más que el mar, es a veces por laburo yo viajo mucho y estoy en el mar cuando no hay nadie, es espectacular. Sí. Yo amo Necochea. Es muy lindo Necochea. Tiene un muelle abandonado y en ese muelle es donde me recalculo. Te vas donde a me, ir. Donde me pienso. Yo no voy a decir nada que nadie le ofenda, pero yo no voy mucho con los psicólogos y nada de eso. Para mí la intención está en uno, ¿no? En buscarse uno mismo y ahí es donde me encuentro. Entonces, bueno, porque tenés por ahí tus procesos de pensamiento, sí, donde te ni más ni menos, la introspección te lleva al conocer. Acá hablo por mí, no hablo por los demás. Le digo que a mí me hace bien eso, ¿no? En encontrarme amigo. Por eso me vivo reinventando. Una vez se cansa de reinventarse, pero bueno, es lo que me tocó. No, a todos nos tenemos que reinventar todos los días, chico. No hay otra. Si te pones a pensar en cómo estamos viviendo y todo eso, no te queda otra que reinventarte cada mañana. Te levantás a la mañana y decís, bueno, dale, para adelante. Sí, y más que nada iniciar procesos nuevos, la posibilidad, hay una frase que dicen, la posibilidad de hacer que esto se dé, que el sueño se cumpla, es lo que hace atractiva esta vida, ¿no? Porque si no, uno nace para morirse nada más. No tiene la finitud. Así que. Bueno, basta, boludo, vamos a filosofar toda la noche, ¿sabes qué? Traeme el tinto. Pero esa es la música, ¿no? Traeme música, el vino tinto, te lo pido. La música es un medio de filosofía. Escuchame una cosa. Sí. Me olvidé lo que te iba a preguntar. Preguntame. Otra. Vamos a hacer otro tema. No, esto te iba a preguntar. Mañana la fonda, pero hay. ¿Otras fechas? ¿Tienen algo ya programado para este año? Con Víctimas, es esta, porque es nuestro primer. Tocamos hace poco en lo del Duende para probarnos un poco el poder de fuego. Desde la vuelta es el primer show. ¿Ves que tenemos armado en serio? Ahí entendí. Estamos queremos hacerlo bien, queremos grabar. Entonces estamos preparando una grabación buena. ¿En el CMA van a grabar? Vamos a grabar en el CMA en julio. Queremos aprovechar la sangre nueva para que nos ayude a hacer ediciones de videos si queremos meternos en las redes, pero no como antes. ¿Vos cagaste? ¿Sabés editar videos? Sí, lo tenemos a full, pobrecito. Hace todo, hace nuestra... el cumple de mi hija lo hace él también, le pone los cartelitos, ¿viste? Payaso plin plin. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos a la canción que también me... El paisaje que hablabas recién. Hace poco tuve la suerte de ir a Salta. Y estaba en realidad estaba en Jujuy en ese momento, en Humahuaca. Y un pibe chiquito me dice cuáles eran los héroes de la revolución. Y yo estando ahí... ¡Qué pregunta! No, porque el pibe... ¿Estoy no, porque el pibe... yo me puse en su piel porque era una excursión, viste, que te muestran lugares, todo, sí. ¿No? Y el loco me dice... Un chico de 19 años, una criatura. Me dice, loco... ¿Cuál es una célula de la revolución, viste? Y Chango le dijo, no sé. Yo estaba ahí en Salta y digo, Güemes, viste, que está cromada, Güemes de acá. No, y los nuestros, me dice. ¿Cómo los tuyos? ¿Dónde sos, loco? ¿Y los collas? Claro. Y yo nunca me había puesto a pensar, más allá del mensaje, la bajada de línea, viste, de realmente qué les pasaba a ellos como pueblo realmente de acá, ¿no? Y el loco empezó a contarme su historia de cómo ellos combatieron y defendieron contra los realistas. Sí. Y la verdad que fue una charla... Tóxica, la historia invisibilizada, pero, otra vez. Sí, la parte no oficial de la historia, que la que no te cuenta la canción nada. Dice, esa canción que cantan ahora dice las guerras que la historia no cuenta. Que la historia no cuenta. Nada más cuenta. Hoy hablábamos de eso con las mujeres en Malvinas también, ¿no? Solo sombras de un hombre contra un ataúd que te muestran a Sarmiento o a los. Sí. Algo abstracto. Viste que el programa siempre termina cerrando, ¿no? Lo que la banda sin escuchar, porque ustedes, los chicos, sí. No estaban escuchando afuera. Bien, son vivos, bueno. Es mi celular nuevo. ¿Vos qué caso? ¡Echala, despedida! No sé cómo pasó. Y justo, bueno y tiene nada, una canción que habla de eso, nada de casualidad. Ese no, loco me flasheó ese momento, digo, que yo nunca me puse a pensar. Un darse cuenta. Claro, y empecé al toque a investigar sobre eso, le dije, déjame que te compre un libro en esta feria donde hay que me pueda contar sobre eso. Empecé a investigar y todo confluía en lo mismo que era la huipala. Viste que yo, para mí era la bandera de colores, claro. Viste, que identificaba algo, pero no sabía bien qué identificaba. Sí. Y está bueno a veces preguntarse un poco más allá de lo que la imagen misma te muestra. Representa. ¿No? Y empecé a meterme ahí y es una adicción que tengo ahora sobre esa cultura. No puedo parar de leer. Me parece muchísimo más sana que la nuestra. Y esto que hablo, lo hablo por mí y no por los demás. Nos metieron tantas historias, tantas dioses, fantasmas, y teníamos tan cerca la naturaleza. Bueno, ¿y qué lee la gente? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué lee la gente? Bueno, ahí en realidad empecé a leer... ¿Te recomendás como para sí, un pantallazo? Empecé a buscar Ricardo Vilca, que es un compositor también. Y él cuenta toda la historia de Mahuaca y sus soldados y su lenguaje colla. Cómo le impusieron una cultura no de él, no nuestra en realidad. Sí. Nos trajeron una cultura de afuera, de un dios de miles de kilómetros de afuera. Y empecé a enloquecer. Bueno, hay miles. Empecé a enloquecer. Sí, porque con 40 años cuántas cosas me perdí, digo, ¿no? Claro, sí. Ese día que pasó yo cumplía 40, me acuerdo. Que ya va a ser un año, porque de hecho mañana es mi aniversario 41. Y decía... Mañana hay que jugar al 41. ¿Cuánto nos perdimos de este? Bueno, así que vamos a cantar esa canción y ojalá puedan... ¿Cómo se llama? Huipala. Huipala. Y habla exactamente de esto y es la canción que hice siempre. Esta es la que más me siento orgulloso de haberla hecho. Porque, viste que la historia de los juglares es... El que compone es una suerte de juglar. Porque lleva un mensaje que si puede lo vas a trasladar en el tiempo. A nivel mundial, o en tus hijos, o en tus amigos. Sí, en tu entorno. Y el día que lo estés, debes decir, che, ¿no la canción que cantaba el gordo culo de aquel era esta? Y que siga, y que esa imagen quede, cante. Quede en el Así subconsciente. Que esta canción que voy a hacer ahora, y la que sigue después, son dos fotos de una historia. Bueno, la hacer a las dos juntas. Voy a hacerla, dale. Se llama Huipala. Thank you. Estaba en la sierra, yo ahí, ¿cómo se llama? La sierra y la montaña de todos los colores. No conozco, Santa, estoy playando, de lo que vi en Google. Pero me trasladás. Te trasladás. Y la idea era musicalizar eso al final, para que traiga la foto también auditiva del lugar. ¿Te viene la imagen o no? ¿En un toque no flayaste la montañita ahí? ¿O fumé yo sola? No importa. Ahora fumé yo sola. Nadie se fue a Salta. Bueno, che, vamos a hacer la otra. Dale, hacemos rápida y hacemos un resumen rápido de esta canción también. Habla de la historia nuestra. Hace poquito cumplimos el aniversario 43 del golpe de Estado, muy importante, que marcó para siempre la historia de los argentinos. En lo particular, yo nací en el 78, casi en democracia me crié, porque los primeros 5 años casi no me acuerdo, pero es importante, como uno que compone, guardar estas fotos de la historia para que esto no se repita. La cultura no solo porque sea importante conocer los ríos del África, los de Madrid, sino lo que nos pasó. La única manera que esto no se repita es identificando nuestros riesgos. Así que, con mi amigo, el maestro, vamos a arrancar. Identificando nuestros riesgos. caderas, se cansaron los brazos buscando libertad. Se robaron las fronteras y la sombra tomó el mando y reinó la impunidad. Pues el odio pudo más que las razones, las instituciones que quedaron sin actuar. Y ver la iglesia al recordar a los traidores que bajo su nombre dejaron torturar. Nada hemos aprendido. Del viento en vivo en Sin Careta en acústico mañana en la Fonda Colón 494 esquina Beruti, a partir de las 22 horas van a estar tocando los chicos de Víctimas del Viento, La Maga y Psicosis, que abre, Psicosis la noche, ¿no? Que abre ahí a las 22 y seguramente vas a pasarla linda en la nueva fondita, ¿eh? Exactamente, así. De mano de Seba. Y Víctimas del Viento que está volviendo, ¿eh? Así vamos a ir volviendo todos de a poquito vamos a ir volviendo todos. La nueva generación. Se van a querer matar. Bueno, escuchame una cosa, me gusta el teclado que tiene un montón de instrumentos ahí adentro, no es solo teclado, ¿verdad? Escuché las arañitas, ¿cómo es eso? Que son como unitas que hacen o no, ¿qué era eso? El vibrato que tiene. El, no es en este tema, en el anterior, tocas un... Ahí está la flautita. Un jamón. En el de Salta, que... No, hay como una... Las uñas de vaca. Las uñas de vaca, ¿o no? ¿No suenan ahí en un toque...? Es muy bueno, es la quena eso, ¿qué es? La quena, la famosa, una flauta. Claro, porque no sé qué era un flash, salían todos los instrumentos salen del teclado, una cosa de locos. Yo estaba, imagínate, digo, ¿quién está tocando? No, buscábamos las uñas, yo no sabía quién la tiene. Demasiado flashero acá, ¿no? Demasiado flashero. Bueno. Chicos, hacemos un parate. Sí, claro. Igual te queremos agradecer el espacio. Siempre las bandas del under las remamos. Yo tengo 40, toco los 16 y la vivo remando siempre. Las oportunidades no son siempre las mejores, pero si bueno, lo seguimos haciendo... Gracias a ustedes por venir, porque nosotras casi no, ¿qué hacemos? Nos miramos las caras, no, dos bueno, horas seguidas hablando nosotros. Ojalá, yo mierda. La cara de mirar yo. Quiero venir más seguido. Gracias a ustedes por venir, no, por poner música. Sí. Ahora volvemos con la maga. La maga bien, sí. Bien, yo les bueno, explico una cosa. Vamos a una tanda. Vamos a hacer pis. Y volvemos con la maga que se queda. Volvemos. Salimos y entra la maga. ¿Listo? Bueno, Sin Careta FM La Mosca. Gracias, Víctimas del Viento. Un aplauso para ustedes. Impresionante. Ojalá que vuelvan. Nosotros estamos cumpliendo 10 años, así que vamos bueno, a hacer la fiesta. Bueno, nosotros estuvimos acá hace unos años atrás. Ellos sí, vinieron. Vinieron con Adrián, que le mandamos. Le batería, mandamos un beso muy grande. A ver, divino. Nos debemos como 20 cajones de birra. Como, el otro día me habló Poco Loco y me dice, hace como 10 cajones de cerveza que no te veo. Bueno, vale, tanda, volvemos. Chao, me voy al baño. Hágale. Que me quiera convencer de nada. Dormir tan custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Tus enfermeras y tus temblores de modo super caro. ¿Y cuánto valen satélites espía y voluntades que crees haber sitiado? Vamos la banda, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajes del cielo. Vamos las bandas. acá estamos con entradas para regalar con la gente de La Maga. Le agradecemos primero a la gente de Víctima del Viento que se quedó, que tuvo y se va a quedar hasta el final, dicen los chicos, así que muchas gracias. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, recibimos a la gente de La Maga, doblete acústico en Cinta Arena. Che, ¿qué me contás? Muchas gracias por la invitación, Manina, y a todas las chicas, Andrea. Tanto tiempo. Operador, tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Cómo está, bien, Fabi? Corazón, la verdad que bien. Muy ¿cómo viene La Maga? ¿Cómo nos encuentra este 2019? La nueva Maga, ¿no? La porque, nueva Maga, como la nueva pandilla. También, como contaba mi compañero Pablo, también es una formación nueva. Si bien con Maxi, bueno, estamos hace 15 años con La Maga. Y bueno, hubo una reestructuración. ¿Cuánto tiene Maxi? No, con la Maga, era explotación con la Maga, infantil. Con La Maga. Pero, ¿cuánto tiene Maxi? 27. ¿21? ¿15 años? 31. Ah, 31. Claro, aparenta un poquito menos. Tengo auriculares. Me escucho, tengo auriculares. Y bueno, nada, es una banda comercial donde, si bien tenemos algunos temas propios, pero nosotros nos manejamos más en fiestas privadas, haciendo cover de rock nacional, también algunos temas populares. ¿En algunas fechas también municipales o sí, de sí, algunas sí. luchas sí, los he visto por ahí? Claro, sí, sí, sí, nos gusta todo, ¿no? También lo nos social. Gusta tocar, básicamente. No, pero bueno, no, está pensado en un formato comercial para fiestas privadas, para poder vender la banda realmente. Aparte te cae La Maga en el 15. Pero, claro. Olvídate. Sí, se bueno, pudre todo. Yo diría de amplio espectro en el sentido del público que nos sigue, que nos acompaña hace años. También. No, que es verdad. Dice casamiento, divorcio. Tengo una anécdota. Siempre me acuerdo de una anécdota. Un día le dije a los chicos que tocábamos en un cumpleaños de 80 años y se reían, ¿viste? Porque no me creen, ¿viste? Son las mejores fiestas. Y encima cuando llegamos había un pasacalle que decía mis 15, porque la noche anterior en ese salón hubo una fiesta de 15. Me decía, ves Fabián, que vos siempre el mismo jodón, me venís así una fiesta de 80. Pero no, yo dije, sí, era de 15. Pero en realidad fue de 80. Pero yo recuerdo una de las fiestas. Bueno, ya falleció la próxima. No, pero es verdad. Doña Chola, un beso grande. Pero, ay, Dios, Doña Chola. Que recuerdo cortando la torta y nosotros tocando un tema. No me lo, te juro. Pero es verdad, Lili, no me deja mentir. Porque estuviste vos esa noche, en algunas ella nos acompaña, siempre nos da una mano con Lili, una grosa, filmando y bueno, y difundiendo un poco. Importantísima la labor de la prensa, aparte de la gente que acompaña, que saca fotos, que filma, porque es invisibilizada esa labor, ¿viste? Dentro de la banda. Y bueno, pero y la verdad que ayuda un montón las redes sociales, tener un videíto, una fotito, tira, empuja. Páguenle a la prensa, chicos. Defendiendo el gremio, páguenle a la prensa. Es importante la prensa. A Lili le tienen que tirar un par de birras, algo cada noche. Claro. O sea, mínimamente la birra. Ella, mira, perdón, Bani, ella ha ligado muchas fiestas, muchos casamientos donde. Comé rico ahí. Comió rico, ¿viste? Me acuerdo de una de las. Necesitan ayuda. Ah, bueno, ¿viste? Sí, yo te tiro los cables, todo para los 15 y los casamientos. Pero bueno, esas cosas. Yo te quería hablar más que nada de esta nueva formación, que la verdad que fue mucho más jugosa, sin desmerecer la anterior, por la capacidad de Daniel Núñez, que es un músico realmente, para mí, de los mejores, fue uno de los primeros que yo pensé en convocar. Y bueno, y también al sumarse Pablito en la voz y en guitarra, que son chicos realmente musicalmente muy muy prolijos, donde siempre aprendemos nosotros, ¿no? Y yo me siento realmente muy muy contento con ellos. Con Maxi, por supuesto, tenemos mucho feeling, somos padre e hijo. Lo conozco toda la vida. Pero bueno, escuchame, ¿cómo es tocar con tu hijo? Nah, para mí es maravilloso realmente, más allá de la parte musical, que me siento muy a gusto. Nos complementamos bien, ¿viste? No trae problema en no, porque los roles de padre e hijo. No, nosotros. Oye, que a veces laburar con los padres, ¿viste? Nosotros en los ensayos nos decimos uno las cosas. Uno tiene más confianza. Las cosas que nos tenemos que decir. Yo a veces le pregunto qué te pareció esto, qué te pareció lo otro, este tema, este sí, este no. Y bueno, tratamos de juntar las ideas y tratar de sacar un producto que le guste a la gente. Y bueno, ya te digo, que divierta. Yo y digo, aparte Maxi que tiene ahí todos los instrumentos en uno solo. Tiene todo tira, ahí. Te tira magia como loco. Tiene todo ahí. Hoy estamos con un acústico. Sabes que con la batería tiene otro... Otra onda. Touch. Él es el batero, quiero que claro. Lo sepan, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contento. ¿Vamos a escuchar a la maga? ¿Vamos a escuchar a la maga? Bueno, entonces me voy para atrás y acá ya no hablo más. Bueno, dale. Mientras vos y un beso para... a todas las chicas y chicos. que siguen a la maga. Claro, que nos siguen, ¿no? Porque la verdad que soy un agradecido de eso. Sí, hay mucha gente que sigue a la maga, doy fe. Hay que ir cuando vean algún flyer que toca por ahí el barrio. Mañana toca en la fonda la maga, así que la pueden ir a ver ahí junto a Víctimas del Viento, la maga. Vivís un sin careta como hoy, pero enchufado a 220 y valvular. Ahí está. Valvular. Bueno, dale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una canción que la gente la adivine. A ver, dale, vale. Popurrí de la maga, metamos tema. Un, dos, tres, cuatro. De cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando su ritual, ignorando mis propias luces, ya no están. No, ahí está. Mañana en vivo la maga, Víctimas del Viento, en la nueva fondita. Hay ruidos extraños en este lugar. Estamos escuchando la maga en vivo, en Sin Careta, acústica. Es la maga. Hace magia de maga. Bueno, escúchame, seguimos en vivo, que toque la maga, que mañana nos vemos todos en la fonda, Colón 494, esquina Beruti, a partir... No, está bien, sí. A partir de Beruti 4... No, está bien. Colón 4. Sí. Colón y Beruti. Enfrente de la bondad. Estoy anunciando un... Frente a la universidad. Un problema en cualquier momento con mis palabras. un bar amarillo. Sí. Abajo de Colombia. Hace mucho que no voy a la fondita. Por ahí mañana es el día de volver. Siempre se puede volver. Siempre se puede volver. Pasa que no me tratan bien la nueva fondita. No me dan una birra, nada. ¿Vos conocés a alguien de ahí? El sábado sí, el sábado. Para el sábado voy y no quedo a pico seco. No, eso es importante. ¿Qué hacemos? Dale. Vamos con la maga mañana a la fonda. Colón 494. Dale, nena. Esto es Sin Careta. ¿Hacemos otra? Dale, que nos tenemos que ir, ¿no? Podemos hacer una más. ¿Qué hora es? ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos son? Moto. ¿Cómo vamos? 5. Bueno, hacemos una, dos más. Así pegadito y nos vamos. ¿Estamos bien, chicos? El operador, sí, pues vive en el oeste. Acá nomás, la vuelta. La maga en cicareta, mañana en la fonda. ¿Ya tenés una gana de estar en la fonda? No me digas que no. No me digas que no, ¿eh? Time to see. Cositas, estos acústicos, esto de estar acá, la salsa de los que tienen poco pero bailan igual, amiga. Exacto. Bueno, ahora sí nos vamos. Otro. ¿Nos vamos a hacer otro? Con esto nos vamos todos, cantando bien arriba, ¿eh? No nos vamos, No te hago un tema más, nena, ¿eh? Hidraté la garganta porque se estaba cantando así. Encima, mañana toca a los chicos con víctimas de viento. Grave, tengo que cuidarla porque, viste, es tan exigente que tengo que cuidarla. Hay que cuidarla para mañana el show. Sí. En la nueva fondita, Colón 494, esquina Beruti, La Maga, Víctimas del Viento. Y Psicosis. Y Psicosis. No conozco, pero ya me caen bien. Sí, si son psicóticos está todo bien. Ella existió, solo en un sueño. Él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. ¡Cante, putos! Él es como Dios y ella es como una virgen. Los dioses les enseñaron a pecar, ajá. Dios en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. En los teclados Maxi hago todo esto. mar, ellas como la luna. En las noches de luna llena se hacen el amor, ajá, y hacen la eternidad los dos. Unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. Ella existió solo en un sueño. Él es el poema que el poeta nunca escribió. Ajá. Y hacia la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Vamos todos en la la. La la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la la la. La la la la la. Maga, señoras y señores, niñes y chiques, todos ustedes. La verdad, muchísimas gracias, chicos, gracias por estar acá. Se bancaron doble acústico, aguantar a la otra banda que encima son medio cargosos. Pero bueno, es pesado. Gracias, Jonathan. La voz de poeta y Susana. Se tira palo el mismo, boludo, me mata. Gracias, Jonathan Robles. Gracias, gracias. Perdón que te tosan las caras. Gracias. Andrea Espinosa, Flavia, toda la gente que nos acompaña todos los viernes, Lili. Gracias a todos los que vinieron. Bueno, y a los que están del otro lado escuchando, ni hablar, muchas gracias. ¿Habrá gente del otro lado escuchando? Seguro. La verdad no sé si nos importa demasiado. Nosotros estamos pasando re bien. Ojalá que ustedes también estén del otro lado y disfruten de las reflexiones del comienzo del programa. De los palitos que vuelan por ahí, vuelan palos. Che, hoy más que nunca, los ojos sigo bien abiertos, amigo. Gracias a los músicos que hacen de esta vida más llevadera, entre medio de todas nuestras luchas y falencias y cositas que nos están pasando en este país hermoso, gobernado por gente de mierda. La música es una de las pocas cosas que nos da un aire, ¿no? Sí. Un respiro, un... Te permiten 5 minutos cambiar la historia. Cambiar la Son 5 minutos que puedes hacer... La creación es eso. Totalmente, así cerramos este programa. Buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Hasta el viernes que viene con más Sin Careta. 10 años. Nos fuimos, chau chau. Gracias, buen fin, trátense bien. Quiéranse mucho, usen forro. escuchar.